loca, me siento en la flota. Ay, ay, fumando mota, ando con par de loca, me siento en la flota. Ay, ay, ey, llevo días sin besarte y solo me la paso buscándote. No recuerdo cómo te llamas, pero me imagino tocándote. Al desnudo, envueltos en sábanas blancas, ya te soñé. Quisiera acercarte a este fuego y mirar tu cuerpo consumiéndose. Cuando te tengo, amor, siento que vuelo y llego al cielo, sí, te doy un beso. Todo este humo me pone muy tierno, bien pegaditos, oh, en el invierno. Fumando mota, ando con par de loca, me siento en la flota. Ay, ay, fumando mota, ando con par de loca, me siento en la flota. Ay, ay, yeah. Explícame, explícame, atiéndeme. Cuando te llamo, porque quiero tenerte. Explícame cómo me enganché cuando te probé. Ya, yeah. Yo tengo uno pa' aprender lo que te gusta. Ya, yeah. Mami, no te me pongas brusca. Lo que tú tienes a mí me gusta. Ya, yeah. Y yo tengo lo que te gusta. Marihuana pa' fumar. Solo tú enrola, tú enrola, tú enrola. Marihuana, mari, marihuana pa' fumar. Yo tengo pa' enrolar, tú fuma. Yo prendo y tú fuma. Hey. Hey, otra vez siento que vuelo. No te rolo, me dan celos. Si te prendo, yo te vuelo. A lo lejos yo le llego. Tanto humo deja ciego. No te acabes, te lo ruego. A tus pies y no lo niego. Dame tu mano que despego. Cuando te tengo, amor, siento que vuelo. Y toco el cielo, sí, te doy un beso. Todo este humo me pone muy tierno. Bien pegadito, como en el invierno. Marihuana va a fumar. Solo tú enrola, tú enrola, tú enrola. Marihuana, mari, marihuana pa' fumar. Yo tengo pa' enrolar, tú fumas. Yo prendo y tú fumas. Marihuana pa' fumar. Solo tú enrola, tú enrola, tú enrola. Marihuana, mari, marihuana pa' fumar. Yo tengo pa' enrolar, tú fumas. Yo prendo y tú fumas.